Estoy jodido, pero me busco la vida. Gato de noche, perro de día. Estoy jodido, pero me busco la vida. Una cita ciegas en Chamartín, otra cita ciegas al Retiro me fui. Ahí está sonando el primer compacto de Pina. Ahora mismo no recuerdo las siglas, pero para ello tenéis el iVoox, el Archi.org, en nuestras redes sociales de La Tertulia Tabernera, donde pasó la banda Pina al completo. Nos faltó Cachorro, que también colabora y participa en este disco. Pero para el que no lo sepa, Tertulia Tabernera, programa que emitimos ahí en Vicálvaro todos los sábados desde la 1 hasta las 2 en esa santa casa de la familia Revilla. Y Carlos Pina, acompañado por sus compañeros, Suso en la percusión, en el bajo. Ahora tenemos a Alex Tormenton, en su momento lo grababa esto Dani Criado, y también tenemos a Dani Moreno en las 6 cuerdas. Nos presentan este Madrid Te Quiero, Madrid Desde Luego, dentro de lo que es su primer disco anónimo llamado Pina, y con una interesantísima entrevista en la cual los roles se dan la vuelta y las niñas locutoras acaban siendo entrevistadas por el mismísimo Pina. Muy divertido, emotivo para todos, ya que hay de todo. No falta de nada en ese programa. Vamos a continuar, lo vamos a hacer por los despistados que están actuando este próximo viernes en Guadarrama, en la sala CAI. Ahora me habré equivocado de sala, pero no, ahí en Guadarrama, en Madrid, ¿vale? Despistados. Escuchamos una de sus canciones, concretamente este Balas de Plata, que suena para todos vosotros. Y luego vamos a ir con nuestros invitados especiales en esta noche, True Enemy, que se presentan en directo un día antes que los despistados aquí en Madrid. Venga, de momento nos despistamos un rato. Pero esta espera, lo que me mata, tus silencios son balas de plata. Será la noche, será la madrugada, la que se encarga de romperme el sol en la cara. Serán tus dedos los que me salvan cuando disparan al aire palabras. ¿Será que vuelan buscando nada y me atraviesan el pecho y recorren mi espalda? No sé qué coño me pasa cuando llego a casa y no sé nada de ti. Se me torcen las palabras, deshago la cama y no puedo dormir. Qué difícil me lo pones, vida. Vas abriéndome nuevas heridas en el mismo sitio donde otra herida nunca cerró, no cerró. Qué difícil me lo pones, vida. Vas abriéndome nuevas heridas, vas abriéndome nuevas heridas. Serán tus labios los que me enganchan, son tus besos el aire y el agua. Será el verano cuando el calor me empapa, quien no me deja dormir si no estoy en tu cama. Será el destino que no se para, el que me impide recordar tu cara. Cuando lo intento no me sale nada, cuando te veo un segundo y te vas te resbalas. No sé qué coño me pasa cuando llego a casa y no sé nada de ti. Se me torcen las palabras, deshago la cama y no puedo dormir. Qué difícil me lo pones, vida. Vas abriéndome nuevas heridas en el mismo sitio donde otra herida nunca cerró, no cerró. Qué difícil me lo pones, vida. Vas abriéndome nuevas heridas, vas abriéndome nuevas heridas. ¿Qué pasa? pasa cuando llego a casa y no sé nada de ti. Se me torcen las palabras, deshago la cama y no puedo dormir. Qué difícil me lo pones, vida. Vas abriéndome nuevas heridas en el mismo sitio donde otra herida nunca cerró. Ahí están sonando, ellos se llaman Despistados y están actuando este próximo viernes en Guadarrama para disfrutar de lo que son todas sus canciones y por fin poder estar de nuevo en directo y en acción. Será en la sala Calla, eso le digo llamar de uno, que se calle. Ahí, en Guadarrama, no te lo pierdas. Proseguimos, continuamos, ya que el día anterior en Madrid, Through Enemy presenta lo que es su segundo compacto que se ponía en circulación el pasado 15 de febrero y que suena con potentes cortes como este que escuchamos, Onde Verge, con la colaboración de Guillermo Izquierdo, guitarrista cantante de Angelus Apátrida. Ahí están sonando y enseguida estamos charlando con la formación. We'll be right back. Ahí están sonando, ellos se llaman True Enemy y aquí tenemos al otro lado de la línea telefónica Alex, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andamos, figura? Bien, bien, aquí pasando la tarde de lunes, bien, bien. Pues me alegro, yo estaba aquí con los nervios, digo que esto no sale y que estos chicos tocan este próximo jueves aquí en Madrid y no vamos a poder luego darle caña a la historia, ¿sabes? Ahí vamos a estar en Madrid dándolo todo. Muy bien, pues como es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar con vosotros, me gustaría que, como todas las bandas que hacemos el primer arranque, que nos hagáis una breve historia de vuestros comienzos, al momento en el cual nos encontramos, que es la presentación de este segundo disco, si no estoy mal informado, llamado Vultures. Exactamente, bueno, nosotros empezamos a lo que fue True Enemy, empezó sobre 2017 o así, y al principio éramos cuatro componentes. Entonces lo que luego Antonio, Javier, David y yo compusimos el primer disco que sacamos en 2019, We All Die Alone, y ya la verdad que en el tema en mitad de la presentación del disco fue cuando nos pilló la pandemia. Y ya una vez ahí, pues claro, se paró todo bastante y empezamos a encerrarnos en el local, a componer temas nuevos. Y a mitad de composición de este último disco, de Vultures, entró un componente nuevo, entró un guitarrista nuevo, Alex, entró con nosotros. Y la verdad es que nos ayuda mucho. El año pasado tuvimos el proceso de composición del disco, nos ayuda muchísimo y gracias a eso, pues este año hemos podido grabarlo, sacarlo y ya con ganas de presentarlo. Ajá, entonces un poquito con el tema de la pandemia, ¿se os paró lo que fue la presentación de vuestro puesta de largo? Exactamente, de nuestro primer disco paramos y la verdad es que durante ese año estuvimos, bueno, no se pudo, algún concierto dimos cuando acabó el confinamiento y eso, pero la verdad es que fue bastante. Aprovechamos para componer, entró el nuevo guitarrista y ya pues salió lo que es el segundo disco. Este segundo disco ha sido grabado en pandemia de cerramiento muy fuerte o con un poquito de menos medidas. No, ya lo que es el disco lo grabamos en septiembre. Grabamos algún tema antes a lo largo de la pandemia. El primer tema que salió de adelanto lo grabamos justo antes de llegar la pandemia. Ya teníamos intención de grabar el disco entero y lo queríamos sacar adelante, entonces se paró todo y en 2021, en septiembre, pudimos terminar de grabar lo que es todo el disco. Bueno, pues más o menos un poquito dentro de la normalidad ya que hemos conocido. Exactamente, ya todo había vuelto a la normalidad, podíamos, bueno, no, una época antes de todo eso que había toques de queda, era más difícil juntarnos a ensayar, juntarnos a hacer todo y ya esto todo era, la verdad es que estábamos ya dentro de la normalidad cuando pudimos grabar esto. Es que el bicho este ha sido rockero, ha sido nocturno, ha sido hostelero, ha sido la leche. Sí, vamos, sobre todo y aparte en época, en verano, en navidades, ha sido cuando más complicaciones ha habido para todos. ¿Siempre con la idea de cantar en inglés? De momento sí, o sea, lo que empezamos a hacerlo así y ha sido lo que hemos hecho hasta ahora y de momento no descartamos que alguna vez se pueda hacer en castellano, pero de momento en inglés. Ajá, y como tenéis muchas ganas de tocar, pues ahí tenéis mogollón de fechas, ¿no? Sí, la verdad es que este año estábamos un poco asustados por el tema de a ver si... Pero bueno, parece que todo está volviendo a la normalidad dentro de lo que cabe, ya empieza a salir. La semana pasada presentamos aquí en Albacete, que la verdad es que teníamos muchísimas ganas de tocar y ahora ya este jueves vamos a Madrid, a la sala del perro de la parte de atrás, y ya van saliendo más conciertos. La semana que viene en Zaragoza, en la Ley Seca, a la siguiente vamos a Oviedo y a Sarriá, y luego acaba en abril, el 9 de abril en el Benidorm, en el Beer Rio Fest en Benidorm con Sociedad Alcohólica, con Añeus Apátrida, pues con más, y la verdad que con muchísimas ganas. ¿Cómo puede saber la gente, a través de las redes sociales, de vuestros movimientos, de toda la actualidad de la banda? Bueno, tenemos página de Facebook, página de Instagram, tenemos también Twitter y a raíz de ahí todo se enlaza, vamos, tenemos también Bandcamp, o sea que estamos en Spotify, en todas las plataformas, el disco ha salido en todos los en YouTube, en Apple, o sea, en todos los sitios, y buscando True Enemy, vamos, se nos encuentra fácilmente. ¿El verdadero enemigo? Exactamente, el verdadero enemigo. ¿Por qué este nombre? Porque claro, si hubiese sido post-pandemia, lo entendería. ¿Cuál era el enemigo antes? La verdad es que no era por nada en especial, o sea, el nombre salió así, me acuerdo una noche hablando entre nosotros con un amiguete que tenemos. La suegra, ¿no? Salió así el nombre y ya pues la verdad es que nos moló bastante y lo dejamos así. Por nada en especial, ¿no? Como me comentas. Exactamente, no fue por nadie en especial, ni nadie, vamos. Pero de vez en cuando dices que me voy con el grupo, ¿no? Hombre, eso está claro, sí lo podemos, pero nada. Evidentemente, pensar en salir fuera de nuestro estado es un poco complicado en estos tiempos. Sí, bueno, sí. Nosotros ahora mismo, pues eso, lo que tenemos es muchísimas ganas de tocar, y sobre todo gracias a Jorge, al productor con el que trabajamos, el Hombre Music, pues ha hecho posible que todas estas fechas, que podamos volver poco a poco a seguir adelante, porque hemos estado muchísimo tiempo parados. ¿Y el disco, cómo lo editáis? ¿Autoproducción? ¿Os ha echado una mano alguien? Sí, vamos, ha sido nuestro productor Jorge, el Hombre Music, que nos ha echado una mano a sacarlo adelante. El disco se grabó aquí en Babun Records, en Albacete, por un amiguete nuestro, por Juanan. Y luego la portada del disco la hizo Xavi de Error Design. Y nada, gracias a Jorge, pues todo pudo salir adelante. Se grabó un videoclip también con Guillermo Izquierdo de Angelus Apátrida. Y nada, la verdad es que todo ha salido todo perfecto. Con Guillermo, del tema este que hemos arrancado con él, On the Verge, sí. ¿Por qué este tema y cómo surge la colaboración? El tema fue lo compusimos mientras que estábamos en la pandemia, y la verdad es que fue salió la idea de grabar con él. Jorge la hizo posible, habló con Guillermo, a él le apetecía. La verdad es que nosotros estábamos encantados de que pudiese grabar con nosotros, y vamos, hemos quedado súper contentos con el resultado. Vamos, mejor no ha podido quedar el vídeo, tanto el videoclip como la canción. Ajá, como ha habido vídeo, pues evidentemente sí habéis tenido la oportunidad de juntaros con el figura. Sí, aparte ensayamos en, o sea, nos vemos de vez en cuando, sí. Como aquí en Albacete nos ensayamos en el mismo local y todo eso, o sea, que nos cruzamos por los pasillos y eso, la verdad es que nos tenemos relación. ¿Y qué tal está la escena del rock en general en Albacete? En Albacete, bueno, pues la verdad es que aquí hay una sala que se llama La Cachorra, que cada vez está haciendo más conciertos y más por los grupos de Albacete. Y poco a poco, pues la verdad es que van saliendo bastantes cosas. La verdad es que este tema pues está complicado. Al final es invertir dinero, tiempo, y es lo que a veces la gente no... Todos trabajamos y es bastante complicado. Pero aquí están saliendo muchos grupazos, vamos. Y como grupo cabeza, pues Angelus Apátrida, yo creo que es un ejemplo de todo ello. Exactamente, vamos, es la banda más internacional que hay ahora mismo, y son de Albacete, son de aquí. Muy bien, dime otro tema para ir ya concluyendo la entrevista, otro que te apetezca. Como bien te digo, hemos puesto este que me comentas, que colaborando con el paisano. Otro tema, pues mira, nosotros uno que nos ha gustado mucho del disco es Sifty Thunder, que es la canción... La cuarta, bueno, no te preocupes. Exactamente. Sifty Thunder es como se llamaba una banda también cañera. Pues ahora mismo no caigo yo, ¿no? Sí. Tú investiga, así se llama una banda cañera dentro del estilo. Porque vosotros, dentro del rock, ¿cómo os denomináis? ¿Más stoner, más metal? Es que tampoco, nunca nos hemos llegado a poner una etiqueta, la verdad es que eso se nos ha ido poniendo a nosotros poco a poco, pero sí es una mezcla entre todo, hemos intentado pues no decir vamos a hacer este tipo de música, nosotros hemos hecho lo que nos ha salido, y la verdad es que pues hay una mezcla de todo un poco, incluso de metal, de rock clásico, de stoner. Sí, porque yo escuchando el disco, pues no se puede encasillar en nada ahí a priori, y sonáis un poco variante. Sí, es un poco complicado casi ya todo lo que a la vez la que hacemos en un mismo estilo. Uh-huh. Y bueno, tanto este jueves como en el resto de los conciertos, ¿qué va a ver la gente? ¿Cómo les animaríais para que se acerquen a dicho concierto? Bueno, lo que va a haber pues es un directo ahora mismo brutal. Estamos tocando con somos tres guitarras y lo que va a haber es un directo que va, vamos, que es un cañonazo. Lo que nos está saliendo, la verdad es que estamos muy contentos con cómo lo estamos plasmando ahora mismo. Uh-huh. ¿Tocáis temas de los dos discos y alguna sorpresita, alguna versión cae también o no? Sí, tocamos temas de los dos discos y luego una versión, lo podemos decir por aquí, de la de Orange Goblin, la que grabamos, que metimos en el disco, porque pues, nos dejaron meterla, y una de las versiones que suena en nuestros conciertos. Uh-huh. Pues algo más que quieras decir al personal, Alex, algo que no te haya preguntado y que desees compartir con la audiencia. Nada, pues por mi parte nada más, porque el jueves estaremos allí a las 9 en la sala de perro de la parte de atrás del coche, en Madrid, y nada, quien se quiera acercar va a pasar un buen rato. ¿Luego volvéis ahí a Albacete o hacéis ya noche en Madrid? Haremos noche en Madrid y el viernes por la mañana nos volveremos. Uh-huh. Tener cuidado. Sí, eso siempre. Bueno, compañero, pues muchísimas gracias y que toda la suerte del mundo. ¿Vale? Muchísimas gracias a vosotros. Nada, para ello estamos, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Ahí nos vamos con este Six Feet Under. Ahí suenan Through Enemy. We'll be right back. Ahí están sonando desde Albacete a Little Town. Me encanta esa frase. La leí de los Century Media cuando Los Ángeles Apátrida comenzaban y arrancaban. Banda súper internacional. Y esperemos que True Enemy, con su rock and roll potente, pues también lo consiga con este su segundo compacto, Vultures, y que si vayan labrando un buen camino ahí en los campos de la Mancha. Fíjate, se nos complica la tarde-noche, lo hacen por las máquinas, pero aún así tenemos buen ambiente, tenemos buen rollo, a pesar de la desgracia y de ver cómo perdemos a gente conocida. Vamos a poner a Estirpe. Hace ya algunos meses que nos dejaba Mar, conocido por todos, Mar Martínez, el hijo de la voz de Medina Zara. Tengo aquí en mis manos este Inventarse el Mundo. Y la que nos está cayendo. Vamos a escuchar este Más Azul en memoria a Mar y también, desgraciadamente, a gente que nos deja, aparte de la pandemia, el maldito cáncer que se no perdona a nadie. En memoria a todos ellos. Ahí está sonando Estirpe. ¿Quién va a tejer la red de nuestros sueños? Controla nuestra fe. Antes que la gran ciudad deje ya de amanecer y el desierto pueda ver. Vuelva a crear, que convierta el hambre en pan. Este mundo que grita ya. Mejor con respeto y gotas de amor. tus lágrimas vuelve la luz por un cielo más azul, más azul. Ahí está sonando, se llaman Estirpe. Que nos deja esa secuencia escondida. Y eso es lo que esperamos y deseamos. Que al final del túnel, pues, que venga la luz y que disfrutemos del bien. Vamos a escuchar aquí de nuestro buen amigo Javier Fuentes, Entre rimas y leyendas. Nos conocimos hace mogollón de años, ahí en el Hard Rock Café, en la parte de abajo, donde también pasamos buenas aventuras con otros grandes de la música. Fantasía y realidad. Dice Alba que te había hecho una portada más bonita que esta. Ya me contarás quién te la hizo. Venga, vamos a escuchar Carretera y Manta. Para todos vosotros, de un amigo a otro amigo, acordándonos de la gente que se nos ha ido. Hacia ti, mil ojos se Carretera y manta, entre rimas y leyendas. Pues la carretera se la vamos a dar a más de uno le vamos a dar carretera. Venga, amigo Javier Fuentes, a ver si nos vemos el próximo 26 de marzo, ya os adelanto, sábado. Vamos a estar ahí con Tony López. ¿Qué López? Tony González. Nuestro amigo, director de Made in Metal, ese programa de radio que nació después de la web. Con ese compartimos nosotros carretera y manta, compartimos además habitación, nunca juntos. Yo le dejo que se quede unas noches antes en la habitación de Leyendas del Rock. Yo suelo ir los sábados porque la vida me ha enseñado a tranquilizarme un poco, aunque es difícil. Así que estaremos el próximo 26 de marzo, si no pasa nada. Yo veo ahí un karaoke ya. Estaremos en la terraza del Revi presentando el libro último que ha escrito, segundo en su trayectoria. ¿Tienes planes para el 2022? Pues tenemos muchos y tenemos muchas ganas de disfrutar. Y mira, vamos a poner este disco que el otro día lo veía. Yo creo que ni lo he llegado a escuchar. Él es Bon Jovi. El disco en cuestión era The Circle, y así es la vida, un circo. We Were Born to Fall. Es como, mi inglés es tan bonito y tan perfecto como las matemáticas. Por eso estudié ciencias mixtas. Ahí está sonando John Bon Jovi para todos vosotros. Disfrutarlo. This one goes out to the man who minds for miracles. This one goes out to the ones in need. This one goes out to the sinner and the cynical. This ain't about no apology. This road was paved by the hopeless and the hungry. This road was paved by the winds of change. Walking beside the guilty and the innocent. How will you raise your hand when they call your name? Ahí está sonando grande donde los haya. Buena gente, buena persona que ayuda a los necesitados. Así deberíamos de ser todos los que han creado gran riqueza, repartirla. El mundo sería totalmente distinto. Vamos a proseguir ya en el sprint final del programa número 937 en este último lunes de febrero del año 2022. Nos vamos ahora con Vultus, Sol Invicto. A través de Pure Steel Records escuchamos este black heavy metal poderoso a mediados del mes entrante. No, dentro de mes y medio va a salir esto. Buah, dentro de mes y medio estamos ya más que con fuegos artificiales. Estamos ya preparando la traga de San Fernando, que va a haber fiesta en San Fernando y en más pueblos de alrededor. Escuchamos Morhaz Alto. Ahí está, para todos ustedes, aquí en larrua.es. Down. Ahí está sonando Voltus y que me perdía, que yo quería poner Ataúdes Zurdos, que están actuando este próximo sábado, día 5, en la sala Moonlight. Escuchamos la canción de la cual yo hablaba el otro día. Tocaré grandes. Ahí suenan. ¡Os queremos! ¡Hasta siempre! Ahí está sonando la banda de los hermanos Beltrán junto a sus dos viejos compañeros de Fatigas. Tocaré sonando para todos vosotros y nosotros finalizamos el programa con lo que arrancábamos con la voz de Pina y acabamos con lo que era este disco llamado Toca Madera y con el tema que les da título. Hasta la semana que viene. Gracias por la escucha. Ha salido una nube encadenada. en la luz.